Los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol continúan con la huelga de hambre. Benito Trangol se encuentra en estado crítico, problema al corazón, con la huelga seca. Y ya son unidos nueve pupeños en distintas cárceles en apoyo a la exigencia de justicia que ellos están pidiendo. El Estado ha hecho oídos sordos a la petición de un juicio justo. Y las policías, como vieron hace poco, reprime la lucha, la conciencia de un pueblo que está apoyando una lucha justa. Exigimos que tenemos que seguir luchando y apelar y emplazar a la presidenta Michelle Bachelet, al Ministerio del Interior, que se haga cargo de lo que está pasando en el Huelmapu. No podemos dejarnos amedrentar por las policías, por el gobierno, por la gobernación, que lo único que quiere es acallar las voces de un pueblo que está luchando por justicia. La iglesia se mantiene de manera indefinida en toma, ya que en este momento tiene que hacerse cargo de la ética que proclama, predican y tienen que practicar. Ellos defienden la vida. Y hay cuatro pupeñas que se están muriendo solo por exigir justicia. Hicieron el llamado al Huelquén Cristian Trancal a manifestarse, a seguir luchando, a continuar en apoyo a la lucha que están realizando nuestros pupeñas. Si es necesario, de manera individual, colectiva, tomar acciones con tal de que el Estado se haga cargo, escuche y se haga un emplazamiento directo a la presidenta Michelle Bachelet, quien hace un tiempo manifestó el perdón por los errores y horrores contra el pueblo mapuche. Sin embargo, su palabra hipócrita se hace evidente tanto en la ciudad como en los allanamientos en el Huelmapu. Importante manifestarse, seguir luchando y no dejarse amedrentar por las policías, por el Estado que oprime a la lucha social. En este momento es necesario unirnos no solamente los pupeñas y la mien, también aquellos luchadores sociales de la educación, de la salud, de la vivienda. Todos aquellos que sufren producto de la aplicación del Estado, de aquel Estado que lo único que quiere es luchar, es aplicar, es darle una buena vida a aquellas familias que están en el poder y no en el pueblo. Los carabineros son para el pueblo. Sin embargo, ahora están luchando, están fusionando para el Estado millonario. Tenemos que seguir uniéndonos, hacerlo escuchar y seguir apoyando la lucha. Acá, en la catedral, se va a mantener. Y esperamos que ustedes también se mantengan por la libertad, por la vida del Lonco Frado Trancal, de los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol. ¡Marche, huevo! ¡Marche, huevo! ¡Ya, ya, ya!